Give Me Something de Jamiroquai. ¿Vieron el videito que tuiteó, que instagramió ayer Jamiroquai? El de ayer, ah, no. Muy bello. Lo vi muy feliz. De una chica ilustradora en TikTok que se llama Cocoa. Sí. Muy chévere. Ah, eso le quedó. Y ellos estaban felices. JK estaba feliz. Sí, muy chévere. Está grande, ¿no? Muy chévere. Está grande él. Claro. Y emocionado. Como todos nosotros. Todos estamos grandes y todos estamos bien. Dicen que en estos momentos de su vida se parece a el argentino, a Diego, al cantante, Diego Torres. Que son igualitos, ya hablando de famosos. Diego Torres y JK son la misma persona en este momento, pero sí. ¿Se viene disco? De ellos. Jamiroquai. ¿Quién es Indira Paganotto? Claro, es la hija del señor Paganotto. Ok. Indira Paganotto, DJ. DJ de electrónica. Sí, es una DJ. Indira Paganotto, ¿por qué traes ese nombre a nuestras porque vidas? Acabo de ver que la Breakfast DJ. Club anunció Ajá. que Indira Paganotto será confirmada en el evento conocido como Rituales. Ella fue la que de la que les hablé el año pasado, que puso a Mercedes Sosa en Tomorrowland. Ah, ok. Con ya una versión electrónica. Ya entiendo por qué la había borrado. Gracias a la vida. Ya entiendo por qué había querido borrar ese lugar. Ella es Indira Paganotto. Estas son mañanas de la X-139. No. Bueno, sí, crecieron los embalses porque esta llovedera tiene que servir de algo. No es y no me echen ese cuento que 1%, no, nada. Sí, claro. No, ahí eso es tu... Yo te doy cifras, Alejandro, te doy las cifras que nos comparten. Aumentó y se ubicó en 30,02%, alejándose del crítico 27%. No es que sea mucho, pero es algo. Con las lluvias de los últimos días, el nivel de los embalses ha aumentado 1,46 puntos porcentuales frente a la semana pasada, cuando mostraron el indicador más bajo de 28,56%. Eso quiere decir que igual, para estar un poquito más tranquilos, sí es necesario seguir con los racionamientos. Ajá. Seguimos en el segundo ciclo. Si esto continúa, tendremos un tercer ciclo. Si sigue lloviendo como está lloviendo, puede ayudar muchísimo más. Así que bueno, subieron los embalses y nosotros tenemos canciones para que ustedes se bañen en menos de 3 minutos. Ahí está entonces, ya saben. Vea esta, de 3 minutos 24 segundos. Vaya, rápido. Si está en racionamiento, Totumín, con mucho swing, Mick Jagger. Ariana Grande con We Can't Be Friends, Wait For Your Love en las mañanas de la X. ¿Hay noticias de los Simpsons? Mataron a un personaje después de 35 años. Era uno de los borrachos que se la pasaba en la taberna de Moe. Pocas veces habló, pocas veces se supo algo. Salió un capítulo que se llama Las cenizas del día. Ajá. Los fanáticos fueron testigos de la muerte de este personaje de toda la vida. Desde siempre. Y ellos se dan cuenta en ese capítulo que no sabían nada de él. Nunca hablaron con él. Ok. Nunca pasó nada con él. Sin embargo, sí fue recurrente verlo. Entonces, varios fanáticos de Larry y de los Simpson compartieron fotos de él. Para quien no tenía como la idea, era uno que tenía como 3 pelitos. ¿Te uno acuerdas? De los mejores amigos de Homero Simpson. No, claro que yo nunca no. Vi los Simpson. Sí. Él era uno de los mejores amigos. ¿Ninguno ni chiquito en los 90? No. Nunca me gustaron los Simpsons. Ah, bueno. Pues era uno de los borrachos. Entonces decidieron matarlo después de 35 años. Era el parche de Homero. Por ahí vi a Uribe preguntando que por qué la gente le tiene tanta pereza a las nuevas temporadas de Los Simpsons. ¿Será por vos? Me imagino que es porque ya todo el mundo está muy cansado, ¿no? Es un producto muy largo. Y ya las nuevas generaciones no les interesa. Uno, eso, y las que crecimos con ellos, las soltamos en algún momento y ya claro. Tampoco nos interesa seguir viéndola. Creo que sí hay un nicho que seguirá para ahí siempre muy juicioso, pero no es lo mismo que antes. Y hacer un show durante tanto tiempo tiene que ser también agotador y están, buscar las ideas para que no se sienta reforzado. Y están las personas que se comunican a través de referencias de los Simpson. Hay una exposición que utiliza frases de los Simpson para comunicarse y, ¿sabes? Yo sí no me acuerdo de nada. Sí. O sea, están los Simpsons, como siempre, generando algo de impacto cultural, cada vez más bajito, pero ahí está, generando noticia. en la mañana de hoy, en las mañanas de la X. Big Band Trash con Boys a Liar en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. ¿A qué celebridad dicen que se parece usted? Es nuestra pregunta hoy en arroba la X más música en X. ¿Qué ha dicho la gente? La idea es que nos manden su foto para poder comparar. Tenemos por aquí ya Gustavo, dice que no se parece a nadie, pero celebra tu parecido con Ramsay Bolton. Sí, y mandó todo un pantallazo de fotos en las que te pareces a él. También por acá Laura dice, compartió a Javita. Su perra. Su Ajá. perra. Y compartió a la famosa con la que se parece, que dice, hola, soy Javita, y cuando me ven por aquí me dicen que me parezco a Pollux, un perro de una serie animada que fue famosa en Francia en los 80 y los 90, y tiene toda la razón, es su doble. También Jessica comparte una foto con Catalina Blanco y dice que Catalina se parece a Bridget Jones. Sí, le encuentro parecido. Sí, han sacado de todo, ¿no? Y Adivina compartió su foto que se parece al cantante de Reik, a Jesús Navarro. Gracias por esto. Es un soporte, entonces necesito. Puede ser. A Chuy. Tengo mis dudas. ¿Solo le dicen Chuy? Y Sergio Antonio dice que se parece a Iván Cepeda. ¿Andrés Cepeda? Iván. Sí. Sí se parece. Lo es. Lo es. Me encanta esto. Estas son mañanas de la X-103.9. La noticia del día de ayer fue que la música latina generó 1.400 millones de dólares en 2023 en los Estados Unidos. Un 16% más respecto al año anterior. Unos meses atrás, el informe semestral de la Recording Industry Association of America ya anticipaba un aumento récord en los ingresos de la música latina, y este incremento no solo se atribuía al éxito de Karol G, quien hizo historia el año anterior con su álbum Mañana Será Bonito, sino también a una nueva ola de artistas de música mexicana como Peso Pluma, Fuerza Régida y Eslabón Armado. Ahí está entonces, un 16% creció la participación en el mercado. Eso fue algo también que estuve conversando con varias personas de la industria de la música el día de ayer, es que todo el mundo está peleando por el market share, por su pedacito de la torta. Y tenemos también información relacionada con futuros trabajos en la industria de la música a propósito de todo lo que está sucediendo en términos de innovación y avances. Si usted está pensando en trabajar en la industria musical, o si está definiendo el futuro de su vida laboral, o tiene hijos que están definiendo sus carreras universitarias, esto le puede interesar. Carreras, o mejor, trabajos que se crearán o que ya se están creando, que se llevan poco tiempo, con el futuro de la música. Primero, asistentes de redes sociales para artistas. En la era digital, los asistentes de redes sociales se convirtieron ya en figuras esenciales de la industria de la música. Ojo, veo a muchos artistas de la escena, entre comillas, local, muy perdidos en redes sociales, y por ahí es el primer contacto que pueden tener con sus potenciales audiencias, según cómo lo vean, maximizar sus alcances, promocionar discos, giras, lanzamientos, estrategias que conecten con su nicho, con su público. Importantes analistas de redes sociales, analistas de datos de música también es una de las carreras que va a crear el futuro de la música. Datos que desempeñan un papel crucial para la industria actual, donde la digitalización pues ha generado estos datos con los cuales ustedes pueden tomar decisiones, o sus empresas o sus asesorados, profesionales que se sumergen en los números, las tendencias y los patrones para extraer información valiosa que beneficia a los artistas como a las empresas discográficas. Ingenieros de sonido de realidad virtual. Ingenieros de sonido, profesionales especializados en crear experiencias auditivas inmersivas con el entorno de realidad virtual y realidad aumentada. Ya lo hablábamos en estos días que para allá iba también el consumo, así que los ingenieros necesitamos personas que puedan desarrollar mejor este tipo de tecnologías. Esta sí no la podemos analizar, curadores de playlists, pero creo que ya están y existen hace rato, ¿no? Sí, ahí están, en los servicios de streaming están. ¿No? Claro. No, y en diferentes también hay marcas que se dedican también a desarrollar ciertas comunidades y públicos a través de la curaduría de listas. De listados como tal. Este es chévere, especialistas en derechos musicales digitales, porque también hay muchas zonas grises y muchos huecos que sería importante empezar a analizar. Especialistas en derechos musicales digitales, profesionales clave en la industria de la música moderna, todo el tema de derechos, todo el tema de impacto, todo el tema de gestión de derechos de autor y licencias de música en plataformas digitales y con todo lo que se viene con la inteligencia artificial, y diseñadores de experiencias de conciertos virtuales. Son profesionales innovadores que están redefiniendo la forma en la que experimentamos la música en terreno o la música en nuestras casas y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, realidad aumentada, experiencias musicales inmersivas y personalizadas. Estas son mañanas de la X103.9, en camino lo nuevo de Dua Lipa, Radical Optimism, y aquí está Training Season. De Kelly's en Mañanas de la X. Este fin de semana circuló por internet una foto de Mark Zuckerberg que fue manipulada también digitalmente luego de que él la publicara, y fue uno de esos momentos divertidos, meméticos del fin de semana, porque le pusieron barbita, le pusieron cadenita y lo hicieron ver sexy y lo hicieron ver cool y orgánico, como una broma que salió por una tercera persona, un filtro, y no, todo realmente hace parte de un ejercicio de comunicación de lo que él está vendiendo ahora. Quiere llegarle a un público más joven, y para que esto funcione, él se tiene que ver más joven. Claro. Entonces, la manera como se está comunicando, el video vertical, ahora tiene este microfonito en la mano, habla, está despeinado, utiliza los filtros, se ríe, tiene un croma diferente, maneja stickers, y él estuvo haciendo esto cuando hablamos de la inteligencia artificial que se estaba estrenando, pues también aprovechó el rato y se hace ese análisis. Se decía al comienzo que Mark era un robot. Cuando le tocó sentarse con el Congreso, era una persona muerta en vida. Así es. O sea, no había nada de carisma en él, no había, era un alcacete. Todavía no hay. ¿Tú crees que no? No. Pero se ve un poquito más humano. Entonces le decían que era un robot, que no era una persona. Sigue viéndose libreteadísimo todo. Sí, claro. No es orgánico. No existe nada que me haga creer en la sinceridad y humanidad de Mark Zuckerberg. Pero está vendiendo algo. Y necesita que le crean. ¿Las gafas? Todo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Llama 3. Llama. Sí, llama 3. Las gafas. Toda su tecnología, todo su... Entonces, que quieren alejarlo de ser un robot. Y quieren mostrarlo súper chévere y súper cool. Y lo muestran y mucha gente cae. Mucha gente cae. Yo veo y... Entre más veo todas las piruetas de relacionistas públicos, digo, lo primero que digo es, qué bueno sería tener un cliente de esos. ¿Se sabe cuánta plata? Asesorar a una persona como ella. ¿Se sabe cuánto dinero cobra esa agencia de relacionistas públicos para humanizar a ese tipo? ¿Tú crees que eso pasa no sea interno? ¿Una parte de su equipo de Meta? No. Ustedes pongan de más humano. No, ese señor tiene contratada una agencia que lo hace que lo asesora. Vivo. Claro. Lo hace ver vivo. De hecho, de hecho aquí tuvimos sentado nuestro amigo Alex Pinilla, que se dedica precisamente a eso, a humanizar políticos, ¿no? Ah, ¿con su podcast es? No, pues el podcast es una... De sus herramientas. Es una ventana. Ramita ahí de su cuento y sus vainas, pero él se dedica a enseñarles a hablar. Sí, ese trabajo es... Eso vale una es plata. Chévere. Es eso chévere. Vale enseñarle a políticos a que se vean. ¿Cuánta plata cree que Mr. Taxes le mete a ese cuento de los videitos en... Feliz. Hablando de Taylor Swift y esas cosas. A ver, ahí tiene que haber alguna persona. Ahora, seguramente, no sé, yo especulo con respecto a Mr. Taxes, porque puede que de pronto el hombre sí tenga cierto carisma o algo. Debe ser cosa. Una mezcla, sí, pero seguro tiene a alguien que ya dijo, venga, hagamos de esto, esta otra cosita, para que nos dé estos efectos. Y en los Estados Unidos eso es una profesión, eso es un oficio. ahora se está viendo bien, porque tú mismo nos contabas que el hombre está entrenando juicioso, esa vez con Elon Musk que se retaron, entonces pues yo creo que hace parte de eso, ¿no? Yo creo que eso hace parte, claro, yo creo que se sientan y dicen, mire, lo primero que podemos hacer para acercarlo a la gente es ponerlo a practicar un deporte. Sí. Y hacerlo ver que en serio se está transformando físicamente. Y mostrarlo en ese proceso de reconstrucción o deconstrucción. Deconstrucción, esa es la palabra. Y lo otro, pues, es enseñarle a hablar, enseñarle a sonreír, enseñarle a expresarse, a mover la cara, a gesticular, ¿no? Eso todo está muy medido. Es como la lista de las canciones favoritas de fin de año de Barack Obama. Claro. O la lista de los libros favoritos. No, eso lo organiza una agencia. Claro, y está bien hecho y todos hablamos de él. Y a Barack le gusta Rosalía. Sí, exacto. Es como... Claro. Sí, eso todo está organizadito. Entonces Mr. Zuckerberg está ahí en esa lucha. Lo curioso es que la foto manipulada de este fin de semana, lo estamos viendo. Tiene barba, tiene cadenita oscura por fuera. Y tiene un filtro como acá que le quita las ojeras. Pero él ha tenido barba. ¿Sí? Yo no había visto con barba. Yo nunca le he visto barba. Él ha tenido como pero barba, no es pero esa es barba. Es chiquita, es corta. Mira que sí, ha tenido como una barba pequeña, pero ha intentado. Y la cadenita. Es que en esa foto que hacen la comparación del Congreso, es un zombie, es un infecto. Sí, hay marcas que lo hacen muy bien. Hay, sí, marcas personales, compañías que lo hacen bien. ¿Tú tendrías una? Para asesorar, yo quisiera ahora que se deje. Usted con asesorar esa pañoletica entra a la oficina de un político y usted ve. Esto es mi cuenta de cobro, esto es lo que le ofrezco, esto es lo que esperamos. Venga, y le hago un regalo, le doy una pañoleta, vea, póngase esto. Ya mismo. Lo primero que tiene que hacer es ponerse esto y quitarse esto. Claro. Sí, claro. Así arranca. Pero lidiar con egos debe ser también muy complejo. Seguramente, pero para eso les pagan. Bueno, sí, ahí uno se aguanta ahí el chicharrón. Para eso les pagan. Pero que sí. Esa cadenita le escribieron. Sí, no, los preparan para el discurso público y esas vueltas. Que usted, en serio, ya como era antes, con base como en su... Es que yo soy así, no, no, usted tiene que... Claro. Usted tiene. Y de mucho tiempo, ¿ustedes se vieron el discurso del rey? ¿La película? Claro. Le enseñan a comunicarse más allá de su problema. Claro, pero también era porque... Y yo creo que ese es el principio de eso, ¿no? Mm. Pero pues el tipo era tartamudo, entonces... Mm. ¿Se puede decir tartamudo en día o...? Sí. Con ojos modernos. Problemas discursivos. ¿Viste lo de los ojos modernos? ¿Qué es lo de los ojos modernos? Una chica compartió un tuit ayer que dice que leyendo Con ojos modernos, la obra de Gabriel García Márquez... ¡Con ojos modernos! Ok, muy bien. No puede con su obra. Claro, pues sí, es complicado. Ojos modernos sí, esa obra. Los ojos modernos. ¿Y tú cómo me estás viendo? ¿Con ojos modernos o con ojos normales? Los ojos modernos son importantes. Hoy en día entonces, hay la que apelar a los ojos modernos. Pues con estos ojos modernos no sabemos si se puede No decir. Sabemos exactamente. Pues bueno, está Zuckerberg, hace parte. ¿Sabe quién necesita urgentemente un makeover? ¿Cómo es que lo llaman eso? ¿Un glow up? Un glow up. ¿Ah, sí? ¿Se llama así? Sí. ¿Quién? Elon Musk. Uy, pero es que si es así, creo que... Elon necesita... Que le organicen un poquito la imagen. Yo creo que lo que dice Diana, yo creo que ese sí no dejaría. Si no, pues es evidente. No ha dejado. Es evidente, pues mire. Y le está ganando Zuckerberg en la pelea de imagen pública. Y seguro ha contratado agencias, le han dicho. Vea, déjese guiar. Claro. Nada. Sí, un ricachón ahí súper caprichoso que no acepta. No le importa nada. Y le fue mal en los números. Los números este trimestre, según informó Tesla. Lo llaman la paloma, sus empleados. Viene, hace. Ah, en todo lado. Es que sí, está Está potente Mr. Musk y bueno, está Mr. Zuckerberg ganando esa pelea con todas las de la ley. La imagen pública de Zuckerberg mejoradita. Un poquitico. Y aquí está YouTube con Ultraviolet, Light My Way. Están nominados a Canción del Año en los premios Ivor Novello, que son los premios más grandes de Inglaterra. En la música, por encima de los Brit Awards. ¿En serio? Los Ivor Novello son como... Ojalá gane. Los, vamos a ver. Ojalá. Back on 74. Ayer los vi en fotico con la chica, con Lidia Quito. Me causa curiosidad como cuando los entrevistamos aquí para el lanzamiento de Volcano, Tom me decía, no, que es que Lidia ya hace parte del grupo y toda la cosa. Y yo decía, pero qué tan inteligente es esa toma de esa decisión. No sé si pasar de ser un dúo a un trío. ¿Y cómo lo ves ahora? Pues en retrospectiva es una decisión tan bien tomada. Me parece tan asombroso que la inclusión de esa chica haya hecho lo que ha hecho por Jungle. Se expandió. Sí, construir una nueva fanbase que es tan difícil de hacer. Sí. Y conectado a, yo creo que hay una tarea de comercialización de esa marca musical muy bien hechecita. Muy bien. El comienzo del año con el video para Gap con Tayla a claro. bordo. Los festivales estuvieron en todos. Van a estar. Siguen. Pero siguen, o sea. No, me parece que. Les va bien. Sí, muy chévere. Son juiciosos. Han hecho muy bien su tarea. Cuando lanzaron Volcano, varios amigos se me quejaron que porque el disco le faltaba como punch, me decían como que power. Sí, me decían como el claro, porque traía como una cosa electrónica y yo les decía a ellos. Ellos dijeron. Claro, y ellos me decían una cosa en la entrevista cuando estuvieron acá presentando el disco, que ellos habían hecho unos ejercicios en pandemia. Ellos lanzaron un disco que era, hay una compilación maravillosa de discos británica que se llama Late Night Tales. Okay. Yo no sé si ustedes hayan visto ese compilado. ¿Es de una disquera? Eso debe ser de algún... Uh-huh. Sí, es... Detrás de eso hay, como decía Andrés, una curaduría. Uh-huh. Hace unos minutos Andrés habla de los futuros trabajos en la industria de la música y ponía dentro de esos trabajos el trabajo de curador. Y el curador, él se ha vuelto una parte esencial también de los esfuerzos discográficos independientes. Entonces, no recuerdo exactamente dónde nace Late Night Tales. Tengo entendido que Late Night Tales nace en Gran Bretaña como esta idea de un curioso coleccionista de música que decide hablar con diferentes músicos, en su mayoría del sector del jazz, para que les cuenten cuáles son sus artistas favoritos o sus canciones favoritos, y con base en eso hacen un compilado, una antología. O sea, curan el disco. Entonces le dicen, por ejemplo, a estos pelados que estuvieron muy de moda hace como 10 años en el jazz de Canadá, que se llaman los Bad Bad Not Good. Les dicen a los Bad Bad Not Good, escójanos unas canciones, y con base en esa escogencia de canciones hacen un disco. Y... Jamiroquai tiene un Late Night Tales. Hay varios. Ya sé, es como el DJ Kicks de K7, que ponen a cada artista hacer un set con las canciones que ellos escogen. Correcto. Ah, bien. Pat Pues Slim tiene también. Eso es un compilado divino. Sí, divino. Sí, tiene que ser muy chévere. A veces es difícil de conseguir en ciertos casos. Y los Jungle hicieron un compilado propio durante pandemia que se llamó Back to Mine. Propio, con sus canciones. Con las canciones de algunas de ellos ya. Y unas favoritas. Unas favoritas que tienen de house, de techno. Fantástico. Y con base en los sets que venían haciendo, porque ellos después de que hicieron el Jungle Forever, cuando se fueron a vivir a California, que es cuando sale en House in L.A., sí. Cuando sale Heavy California, que se ven muy influenciados por esa vibe como tan pacífica del de California, y se dedican después de producir ese disco a hacer DJ sets en Los Ángeles, que es cuando conocen a Channel 3. Y cuando empiezan a hacer eso, pues obviamente se empiezan a poner muy de moda en ese circuito farandulero de Los Ángeles. Como los super DJ, super cool. O sea, las fiestas que tiran son tremendas, todo el mundo empieza a hablar. Entonces sacan el Back to Mind. Hacen el Back to Mind. Me decía Tom, hicimos el Back to Mind. Cuando hicimos el Back to Mind, nos dimos cuenta, bueno, hicimos el Back to Mind muy a imagen y semejanza de los Late Night Tales. Y nos dimos cuenta que teníamos ahí un vibe que nos gustaba meter dentro del disco. Entonces el disco era como esta partición donde estaban, exploremos nuestro lado más electrónico y metámosle a esto un tercer integrante que es Lidia. Y la gente al principio decía, los fans, hardcore fans de Jungle decían no. Fueron reticentes, sí. Sí, dijeron, no me gusta tanto, me gustan más los viejos, me gusta más ese soul, ese funk. Y ahora oye uno ese disco y dice que es algo que no necesariamente pasa con los artistas, porque siempre suele suceder que el primer disco es el mejor o es el que más recordación tiene, y en realidad tiende como a desvanecerse la autenticidad del artista con el tiempo. Y con el caso de los Jungle pasó que ellos hicieron ese disco y es mucho mejor que los otros tres. Es mucho mejor. Por más que los otros tres discos sean preciosos, porque lo son, pero el cuarto disco, cualitativamente, es mucho mejor. Oye, no, me metiste a un lugar muy oscuro. ¿Late Night Tales? Sí. ¿Viste? Agregar a favoritos. Ya, Groove Armada. Sí, todo. Hay muchos. Están, está Floating todos. Point. Quartet. Todos. Hot Chip. Todos. Bonobo. La disquera o quien los encarga de hacerlo se llama Nighttime Stories. Eso es una belleza. Eso es un... No. Yo tengo varios en vinilo. ¿Los tienes físicos? Sí, yo tengo varios en vinilo, pero son difíciles de conseguir y son caros. Además son lindos. Job Hopkins, sí, claro. Franz Ferdinand, Royce Up. Todo. No, y es, y te juro, pues como es el gusto, como es el gusto de esos musicazos, entonces usted pone eso, y no solamente es muy lindo oír eso, en ocasiones pues puede llegar a ser muy raro, pues depende mucho también de su gusto. Del artista, claro. Pero igual, usted tiene un Late Night Tales y usted se siente de mejor familia, lo bien. Claro. Obvio, ¿y de cuál tienes? No me acuerdo. No, ¿cómo así? Mira, está MGMT. No me acuerdo, es que he comprado muchos. MGMT, Snow Patrol. Además, porque esos Late Night Tales tienen una particularidad cuando uno está buscando discos, y es que están ahí, están como ahí. Como que no... Usted los tiene que encontrar. Eso no, te iba a preguntar. No es como algo que se publicite, claro, mucho, porque no. En muchas ocasiones esos compilados, esos Late Night Tales, son como discos que llevan años por ahí circulando, porque nunca han sido masivos. Exactamente. ¿Y lo hace, y te acuerdas dónde los has encontrado? ¿En tiendas fuera? He encontrado eso en la... No, aquí he encontrado un par. ¡Mira! Aquí he encontrado un par. Y son... No. Esos discos son muy, muy sabrosos. En todo caso, pues... Chévere lo de Jungle. Muy chévere lo de Jungle con Ivor Novello. Y ahorita que se ganaron el Brit y todo, se merecen siempre lo mejor los muchachos. No, es que son de la casita. Son de acá, sí. Ellos los hemos visto. Sí, sí, ¿no? Y los hicimos aquí. Han hecho aquí todo el circuitico bien. Sí, no, sí, sí. No, y aquí se ganaron Grammy. Nacieron bien. Y crecieron acá. Tocas ver qué va a pasar, como siempre. Todo lo bueno. Sí. Oiga, hay mascotas raras en Corea del Sur. Estaba leyendo en su plan que dice que los surcoreanos están adoptando piedras como mascotas. Están adoptando piedras como mascotas y las están personificando. Corea del Sur es uno de los países más sobrecargados de trabajo del mundo y tienen informes de soledad y agotamiento entre los jóvenes. ¿Cómo hacen para enfrentarlo? Pues varias maneras. Una de ellas, pues, son las mascotas reales, pero cuestan mucho. Sí. Valen mucha plata. Sí. ¿Las piedras? No, las mascotas reales. Mascotas reales. Entonces, las están reemplazando con piedras, que son más asequibles que las mascotas tradicionales y tienen bajo costo. Tras la pandemia de COVID-19, el encanto de coleccionar piedras está resurgiendo, aunque con un toque moderno, y es sentirse acompañados. Les dan un nombre, les tienen un ropa, los personifican, les pegan ojos. Les voy a decir una cosa, esa insanidad, eso, no sé, tal vez le ayude a alguien, entonces no va a decir insanidad. Ajá. Pero eso viene de la película, acuérdense, de todo en todas partes al mismo tiempo, cuando ellos dos son piedras con claro. ojos y se mueven. Y tienen supuestamente sentimientos y emociones y son... pues otras, vivas. Exactamente. Las personas que tienen piedras como mascotas tienden a sentirse más acompañadas, según un informe de abril del año pasado del Ministerio de Igualdad de Género y Familia de Corea del Sur. Aproximadamente el 3,1% de los coreanos entre los 19 y 39 años están clasificados como jóvenes solitarios reclusivos. Y eso ha hecho que este segmento de la población empiece a adoptar objetos como compañía. Bueno, si les lo que ayuda. Yo haría es tener un muñeco, por lo menos. Pero bueno, están las piedras ahí que están en cualquier lugar, muñequito. En cualquier río, en riachuelo, muñequito. En cualquier lugar, para personificarlas. Les digo, todo en todas partes al mismo tiempo tiene la culpa. Cuando regresemos seguiremos hablando de algunas personas que se han comunicado con nosotros frente a la pregunta del día y nos han dicho a quién se parecen según lo que les dice la gente. Entonces... el próximo turno es para nuestra colega Estefanía Meira. Ya volvemos. I'm only coming out to play. Am I Wrong de Anderson .Paak en Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, Estefanía, ¿qué dijo? Que Jennifer Aniston. Sí. Sí, sí. Tiene. Claro que sí. Entré a su cuenta a revisarla y nos deja un mensaje importante que dice: hoy está más intenso que siempre el mercurio, abrochen sus cinturones porque se nos viene el revolcón. Así es. En todo lado. Por todas partes el revolcón del mercurio retrógrado. Entonces, para que sepan. Y las ahí. Cuidado. Luisa comparte. ¿Ustedes creen en el mercurio retrógrado? Dígame la verdad, no, ¿tú? No, yo no creo en la astrología. ¿Usted no? ¿Tú? Yo soy muy influenciable, Dirty. ¿Que tú tienes? No, eres influenciable. Sí, bueno, muy influenciable. No, pero de ciertas no cosas. No con ese lado astrológico. No. No, sí, no, no. Eres también. Pues, otras cosas. Me entretengo, porque soy muy Leo. Sí, claro. Tan Leo de ti. ¿Tú qué eres, Leo? Yo soy Leo. ¿Y ascendente escribo? ¿Qué? No tengo ni idea. Quinto no piso. Tengo la más mínima idea. Ascendente quinto piso. Deberíamos traer a Estefanía para que nos lea, nos lea el tarot. Hágale. O alguna cose. Cose. ¿Ah? Porque somos. Pilas, los Escorpio. ¿Quieres? ¿Qué? ¿Se puede cuadrar? No quiero tampoco ¿qué caer tal ahí. Que nos lea y que vamos a morir. Que nos explique. Ay, uno de ustedes va a morir. Ay, no, señora. Diana, eso nunca lo dicen los sí. tarotistas. Además, los todos vamos a morir. Que la horcada y esas eso, cosas. Es que esa, claro, si usted le dice, usted se va a morir, pues obviamente. Claro. Dice... y que la rueda de la fortuna, que si el ahorcado está de espaldas, una cosa. No, pero eso no es cabeza. Eso. No. Es ¿no? Eso. Bueno, Luisa comparte, y sí, ella dice que se parece a Alanis Morissette. Luisa, te sí. pareces mucho, te pareces más que la propia Alanis. Alanis. No, sí, y el ganador creo que del día es Edgar Torres, que dice que todos sus conocidos dicen que es John Lennon. Edgar, muchas gracias por esa foto. Sí, se parece. Voy a abogar por usted, se parece. Pues como que en sus últimos años. Tiene las gafitas. Claro, pelo largo, la nariz así como la mía, ¿no? Sí se parece. Quiero agradecer a todas las personas que han mandado su foto. Tienen todo el día para hacerlo. Por favor, compartan. Por y favor. Hay revolcón, cuidado. Hay revolcón, pilas. Se acaba Mercurio el miércoles, el mañana. ¿Ah, el sí? Ay, bendito sea. Es eso, debe ser eso, entonces. Nunca he entendido, la verdad, el Mercurio. Pues que nos expliquen, a ver qué. Own It de Stormzy con Ed Sheeran en las mañanas de la X-103.9. Nuevo color para el calor, porque está tan caliente la cosa que tuvieron que... crear un nuevo color, es magenta. Okay. En el Día de la Tierra, el Servicio Meteorológico Nacional y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se unieron para anunciar un nuevo sistema de riesgo de calor para comunicar mejor la gravedad de lo caliente que está. El rojo, como lo conocíamos, era el tope, que es obviamente el riesgo mayor, pero ya no alcanza ese riesgo, hay un nuevo riesgo, y ahora es magenta, que es como morado, que queda en categoría 4, es el que se va a usar para estos nuevos tiempos que nos esperan. Ahí está entonces, nuevo color. Está todo muy caliente, mucho caliente. Mucho caliente. Exacto. En Mañanas de la X, ¿usted qué más tiene por ahí para compartir? Vea. Cosas chéveres. Compartí. A ver. Le tengo. ¿Qué tiene? 5 habilidades de comunicación. Ok, según Harvard. Ahora. Vea. ¿Vio? Importante. Ahí está, Juanito Salazar. Exacto. 1, escuchar activamente. La escucha está muy subvalorada. Hay que reivindicarla, ¿sabes? Es muy callarse. Difícil. Y escuchar, por supuesto. Con atención, es necesario aprender a escuchar para entender. 2, escribir. Escribir bien, escribir lo que usted crea que debe escribir, desde una lista hasta sus pensamientos, hasta lo que tiene que hacer mañana. Ok, ya entiendo, no importa la manera, pero escríbalo, puede ser a mano, puede ser en su celular. Claro, y eso ya le va a ayudar a caer en cuenta desde de errores de ortografía hasta también cómo se está usted expresando ante los demás en el compartir diario. Habilidades de presentación. A veces también va a tocar tener que presentarse, y lo hablábamos también aquí hace algún rato, presentarse ante alguien o ante una junta o ante su próxima esposa, pues tiene que aprender a presentarse, decir su nombre, decir qué hace, fijamente mirar, nunca decir en mi humilde opinión y todo ese tema de cosas que usted está abierto ante cualquier persona. Además, hay habilidades para persuadir, pero no llevado... Manipular. No, exacto, no llevado al tema negativo, sino también el arte de la persuasión, de que alguien pueda tener el convencimiento de que usted está hablando de algo o de alguien y pueda seguirlo también. Mantener las cosas simples, usar ejemplos visuales y agregar elementos emocionales. La emocionalidad, ¿no? Hacer contenido emotivo y demás. Y gestión del cambio. El mundo cambia rápido, así que es bueno tener esas capacidades de adaptación a los cambios, sea tecnológicos, sea laborales, familiares, personales, etc. Todo tan fácil. Muy fácil decirlo, vaya y hágalo. En la práctica todo es muy copa, pero el señor Mr. Taxis cayó en esa cosa en Twitter de entre el teclado de la R y la T y la Q y la M. Te digo, lo tienen asesorado. Claro, y va a estar ahí en toda la tendencia que salga. ¿Qué tan bueno será hasta cierto punto? Puso, mira tu teclado, entre la Q y la M, ahí está el paper que deberías estar escribiendo. ¿Qué lora eso, no? Sí, yo todavía no he terminado de entender. Yo creo que eso es puro engagement. ¿Cómo es que lo llaman? Engagement farming. Que no tiene ninguna... Fincas de interacción, eso es... Funcionalidad, nada, claro. No le aprendes de ahí nada. No hay nada ahí. Juanita Escallón me escribió hace un rato, Juanita es mi editora. Ah, bien. Me dice, escribir. Creo un taller de escritura terapéutica. Chévere. Escribir para sanar es el propósito de Juanita. Juanita insiste en que uno sana a través de la escritura. Yo es que como tú me escribes dedico, mucho, ¿no? Yo escribo mucho y no sano nada. Al contrario, se me ahonda más la herida. Se hiere más, claro. Ustedes no lo saben, pero a veces uno lo ve en esa agenda así rayando. Ya, hasta luego y se va. Yo me acuerdo en el sexto sentido que hablaban de la libre asociación. Ajá. Que tú empiezas a escribir sin ponerle mucha atención y terminas escribiendo algo cosas coherente o no, brillante. Como cosas malas. No, mentiras, no, pero sí, en la escritura sí hay catarsis en muchas cosas. Claro. Intenta escribir para hacia otro eso lado. Es lo que dicen muchos también psicólogos, ¿no? Como escriba lo que siente y ya, por ahí va usted saliendo de cosas. No es fácil. Lisa María Cobos me dice que... observando diversos fenómenos astronómicos. ¿Oís? Y es claro que ellos son los culpables de la miserable vida que estás llevando. Claro. No son tus malas decisiones, no es tu pereza, no es tu incompetencia. Es claro que es el Mercurio retrógrado, que son los eclipses y demás fenómenos naturales que siempre han existido. Vos tranquilo, seguí disfrazando tu ineptitud que vas a llegar lejísimos por estar creyendo cuanta huevonada ves en internet. Se me dio, señor. Sí. Ahí está, claro. Mira. Eso me lo mandó Lisa María Cos. La cortina pero está fantástica. Problema no eres canción. Tú, es Mercurio. No. No, en cambio, en serio. Esta semana arrancamos con para ofrecer disculpas. Diga, Mercurio retrógrado. Ay, es que la embarré, pero fue Mercurio retrógrado, no fui yo. ¿Y ya? Y hay gente que en serio lo dice. Que lo usan como... No, en serio, ¿no? Y es que la pseudociencia es tan poderosa que a veces uno dice... Yo, por ejemplo, abro el tiempo los domingos sí. Y voy, yo busco el tarot, claro. ¿Y qué te sale? No, pues lo leo. ¿Qué esta semana? Es entre... No me acuerdo. No, nunca le paro bolas, pero pues me entretienen. Me parece entretenido. Yo sigo una cuenta de solo Capricornio. Sí. O sea, en serio, ¿no? Es que uno cae. Es que hay perfiles que están dedicados en Instagram a cada signo, ¿no? Sí. Leo. Así es, busca el tuyo. Tú eres Leo, no va a buscar el de... No me sale Leo signo. Leo. Leo signo. Yo soy Leo. Pero dicen que es más importante... Es que no entendemos nada. Dicen que más importante el ascendente. Y... Mira, si vas tú, a saber muchas cosas. Si tu amigo es Leo, te dirá lo que tienes que escuchar. Sabrá abrirte los ojos en los momentos clave. Es la diversión en persona. serás parte de su manada. Muy bien. Gracias. Dua Lipa es Leo. ¿Ah, sí? Son sexys, dicen. Es la persona más sexy, pasional y sentimental. Gran persona, así eres, Leo. Tu encanto levanta muchas envidias, pero en realidad es lo que te convierte en un buen líder. Leo. Leo, en Mañanas de la X. Bueno, espero que en serio el Mercurio retrógrado no los afecte tanto como dice Estefanía en la, el día de hoy. Revolcón. Que el revolcón en serio no se produzca. Sí. Y... ¿qué más puede decir uno? ¿Tú eres si no, Capricornio? Te da de otro revolcón, sí. Capricornio, ven antes de irnos y... Timothy Chalamet también, claro. Dice, así es, soy Capricornio, conmigo es blanco o negro, sí. Punto y final. Eso sí. No voy a cambiar porque me gusta ser así. No estoy hecho para las relaciones. No. Eso sí es mentira. Ahí es mentira. Ahí está, mírelo, feliz. Sí. Entregado. Entregado. ¿Y qué, cómo lo recibimos? ¿Te acuerdas? ¿Ah? ¿Cómo? Desecho. No, mentiras. Como Carlitos. Sí, ¿te acuerdas? Con parásitos, todo barrigón. Sí, y tonto. Es un experimento. Sí, la X, experimento social. Reformando gente. Ay, Dios mío. Reformando. Sí, no. Que tengan una buena jornada y que el revuelcón no los revuelque tanto. Que llueva un poquito más para ver si sí, tenemos sí, un 60% de embalses llenos. Vamos.